después de tanto chingarte ya me superé y no me agüito, gracias a Dios estamos bien. Y se preguntan cómo es que me ha ido tan bien. No se me asusten, con esfuerzo me lo gané. Marretas montadas en la Durango iban bien que los vidrios son negros, no me caen bien los metiches. Yo siempre le he dicho y se lo repetiré, aquel que se agüita pierde, así que nunca se me agüite. Todo el esfuerzo, la neta, cuánto me costó. Pinches copiones, y agárrense su propio flow. No me alucino como otros hacen puro show. Aquí con tu morra y sus amigas backstage de tu show. Con mis compas forjando otro gallo y tocando de esta vida claro. Nadie es eterno en este mundo y no hay mejor que pasarla a gusto. Mis compas siguen aquí a mi lado, las cosas aquí no han cambiado. La lealtad es la que yo busco y el dinero fácil la acumulo. Una doble P, viejo. Por el Horacio. ¡Vamos! ¡Machivo! Y si no más como a Junior. Pura doble P, viejo. Puro eslabón armado, pa. El Adorango me la paso bien tranquilo. Nos abren la puerta y sale el puto madero. Bien locos, bien ondeados, entramos listos pa'l antro. Tráigame otra botella, se te está la de Don Julio. Ya es de madrugada y las Barbies preguntan qué show. Saquen pastel rosita pa' donde sea menos pa'l cantón. Morritas montadas en la Durango iban bien cake. Los vidrios son negros, no me caen bien los metiches. Con mis compas forjando otro gallo, disfrutando de esta vida, claro. Nadie es eterno en este mundo y no hay mejor que pasarla a gusto. Mis compas siguen aquí a mi lado, las cosas aquí no van cambiando. La lealtad es lo que yo busco y el dinero fácil acumulo. La vida.